tiempo de silencios, tiempo de alambradas, de bocas hambrientas, de lunas cegadas, de orgullos sedientos, de muertes con saña y disparos fríos en vientres de agua. Tiempo de ceguera, tiempo de guadaña, los muertos no lloran, los mismos se callan, los venció el olvido bajo las almohadas. Tiempo de silencios, tiempo de alambradas, tiempo de ceguera, tiempo de guadaña, los muertos no lloran, los vivos se callan, nos venció el olvido bajo las almohadas. Tiempo de silencio, tiempo de alambradas, de bocas hambrientas, de lunas cegadas, de orgullos sedientos, de muerte con saña y disparos fríos en vientres de agua. Tiempo de ceguera, tiempo de guadaña, los muertos no lloran, los vivos se callan, nos venció el olvido bajo las almohadas. Tiempo de silencios, tiempo de palabras, de bocas hambrientas, de lunas cegadas. Tiempo de ceguera, tiempo de guadaña, los muertos no lloran, los vivos se callan, nos venció el olvido bajo las almohadas. Nos venció el olvido bajo las almohadas. Pues esta tarde, antes de empezar el programa, quiero saludar a Elba, que nos estará escuchando, y paso a presentar lo que vamos a hacer hoy aquí, que ha venido un auténtico grupúsculo de inadaptados, ¿no?, aquí a hablar de poesía esta tarde en Radio Utopía, ¿no? Paso presentando a, además de a Eva, que ha venido acompañando, a Pilar del Pozo, poeta. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí encantados de ser absolutamente utópicos, como siempre. Como tiene que ser. También está Sole López con nosotros. Hola, buenas. Muchas gracias, Armando, por invitarnos a este encuentro clandestino. Un gran placer. Para mí, desde luego que lo es, ¿no? Marisa Peña, también. Qué alegría. Quizá la que más ha venido por aquí. Muchas Pilar gracias. También vino alguna vez, ¿no? Pero Marisa, tú sí estuviste una temporada larga acompañándome. Así que es un placer. Buenas tardes a todos los oyentes. Y bueno, lo de regresar a un lugar que para uno ha sido muy importante, pues siempre es un motivo de felicidad. Uh-huh. Siempre decimos en Radio Utopía que el que un día es de Radio Utopía, ya para siempre es de Radio Utopía, ¿no? Y Paco López, que se tiene que pegar un poco al micro. Buenas tardes, Paco. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme, y nada, encantado de poner mi granito de arena. Uh-huh. Que nos habla Armando Silles, que esto ha surgido un poco al calor de una actividad, de un recital que realizamos hace unos meses, ¿no?, a finales de noviembre del 23, ¿no?, que la llamamos en su momento Pido la Paz, y la palabra, ¿no?, rememorando un verso de Velasco de Otero. Y bueno, hemos decidido que hoy aquí Sole sea la que presente a... Bueno, ya se ha ofrecido, que es muy amable, ¿no?, sí, a presentarnos a los demás, ¿no?, a los compañeros poetas. Así un poquito... Bueno, decir pues, alguna cosa, ¿eh? Sí, voy a empezar por Marisa Peña por una razón. La canción que hemos escuchado es una versión musical de un poema de Marisa. ¿De qué poemario era, Marisa? Pues este es de un poemario inédito. Es de un poemario que se llama Mi bella miliciana, y que todavía no está ahí en... Pero es cierto que yo ya lo he recitado muchas veces con... Aprovecho también para mencionar a Moncho Otero y a Rafa Mora, nuestros cantapoetas más maravillosos, que fueron los que decidieron que ese poema tenía que musicarse. Y aunque no estaba en ninguno de los libros, pero Rafa le encantó y dijo, no, este le voy a poner yo música. Así que bueno, pues gracias, Rafa. Sí, bueno, estoy de acuerdo contigo, son una gente estupenda. Yo creo que lo vimos, ¿verdad?, Libertad 8 hace unos años, en directo, y fue una maravilla. Pues Marisa Peña, a la que tengo el gusto de conocer hace ya unos cuantitos años, nació en Madrid en los estertores del franquismo. Bueno, he de decir que, excepto Paco López, todos los demás nacimos en los estertores del franquismo. Yo en la última arcada, casi diría. Y en Madrid. Creo que también todos en Madrid. Tú también, Armando, ¿no? Con Z, sí. En Madrid con Z, todos nosotros. y los estertores de franquismo, todos menos uno, que es Paco López, que tuvo la suerte de nacer unas semanitas antes del Tejerazo. O sea, que estamos bien todos. Un chaval. Un chavalillo, sí. Nuestro peque. Bueno, pues Marisa, como también la mayoría de nosotros, es licenciada en Filología Hispánica por la especialidad de Literatura en la Universidad Complutense de Madrid, que es otra cosa que tenemos en común, nosotras por lo menos, tú también, Armando, ¿no? Sí. Nosotros tres. La autónoma yo. Ah, tú la autónoma. Pues tú tuviste el gusto de la autónoma. Bueno, también lo pasamos bien con algunos profesores grandes como Antonio Prieto, ¿no? Y también comparte conmigo ser profesora de Lengua Castellana y Literatura, y con Pilar y con Armando, en un instituto de secundaria, pero concretamente Marisa y yo somos compañeras, estamos en el Instituto Ítaca de Alcorcón, donde conocí también a Pilar del Pozo, que nos abandonó, pero volverá. Sí, seguro, volverá, quiero jubilarme ahí, tampoco me queda tanto. Y Armando, ¿dónde estás tú? Por aquí, por la zona del norte. Por el norte, sí. Por San Sebastián de los Reyes. Por estas zonas. Por esta zona. No vamos a dar nombres. Y Paco ya se nos va a otros niveles, Paco ya está en la universidad, en Pozuelo, en ESIC, en la Universidad de Comercio, ¿verdad? Él también es maestro, es educador, pero ha hecho sobre todo trabajos de cooperación internacional, bueno, otro tipo de labores. ¿Nos puedes contar a lo mejor un poco a lo que te dedicas ahora mismo? Bueno, ahora mismo, lo único estable en mi, yo creo, en mi currículum es la inestabilidad. O sea que, sí. pero vamos, buscada, casi todas las veces. Yo picoteé varias cosas, de hecho, estudié pedagogía y picoteando filosofía en la Complu, y luego me migré a la Autónoma por disidencia política, la verdad, fue así. Cierto. Porque no encajábamos, era demasiado difícil aquello, y más en aquellas épocas que era casi tan radical como ahora, ¿no? Tuve un recreo en medio, pero... y acabé la Autónoma, que hice magisterio, y nada, y luego hace relativamente poco, hace 4 o 5 años, hice un máster universitario en energías, que no tiene nada que ver con todo lo anterior, pero que tenía que ver con algunos temas laborales. Y bueno, sí, por terminar, he trabajado en fundaciones, trabajé en Fundeso un tiempo, y he tenido trabajos de cooperación internacional y como consultor internacional en África y en América Latina, sobre todo, que quizá sea de las experiencias vitales que he tenido que más me ha marcado, ¿no? Uh-huh. Estar tanto tiempo y ese rockero que luego al final del programa vamos a poner una canción de sí, bueno, rockero y motero. Es lo único estable realmente, efectivamente, aparte de la inestabilidad, es el rock, ¿no? Eso es lo que yo desde muy jovencito descubrí. Yo creo que cayó en mis manos el Seven Son de Iron Maiden y aquellas cosas, y ya, y ya hasta hoy. Pero de hecho es que el rock en gran parte de nosotros es responsable de que nos guste la poesía. Ojo, sí, la música, ojo con ese robe. La música está ahí en el fondo, sí. También tenemos eso en común, ¿no? Un poquito. El rock, la enseñanza, sí. La Ciudad de Madrid, los estertores del franquismo menos Paco. Y luego, pues, en nuestro caso, pues habernos conocido las tres en el mismo instituto. Bueno, Marisa y Pilar se habían conocido previamente en otro instituto, y Pilar me recomendó mucho a Marisa Peña. Va a llegar Marisa Peña y os vais a hacer súper amigas, lo sé. Y aunque yo a la que llamo Tiresias y adivina siempre mi futuro es Marisa Peña, Pilar del Pozo fue un poquito Tiresias ese día que me dijo esto, porque nos hemos hecho uña y carne. Bueno, por volver a Marisa, prefiero casi hacerlo así, ¿no? Un poco hablar de todos paralelos ahí. Pues, bueno, escribe poesía desde que le salieron los dientes, yo creo, ¿no, Marisa? Y ha colaborado en revistas digitales como Tiempos Modernos, Plumas Hispanoamericanas, Imán, en blogs como Memoria Pública, blogs que ella misma crea, como Enredando Palabras y los Papeles de Claudia. Y además, pues, su poesía ha aparecido en antologías importantes como Poeta del Siglo XXI, de Fernando Sabido, Las Afinidades Selectivas de Agustín Calvo, revistas como Gatos y Mangurrias, bueno, de todo, porque además ha sido hace poco, como habéis visto, ha sido musicada, pero también hace poco ha sido traducida al italiano como una importante poeta europea. Poeta de referencia de memoria histórica también, yo la defino así. Uh-huh. Y títulos publicados por Marisa. Antes de que digas nada, la primera vez que vine, que fui a un programa de Armando, el programa se titulaba La poeta de la memoria. Así que, fíjate. Sí, y yo siempre lo digo, Marisa Peña es la poeta de la memoria. Porque recuerdo una vez que estaba viendo el programa de Wyoming, sí. Y de repente salió aquella viejecita encantadora. Hilda. que buscaba el cadáver, ¿no?, perdido de su padre, ¿era Marisa? Sus padres, los de dos. De sus padres, de los dos, y dijo, voy a recitar unos versos de Marisa Peña. Y yo acababa de conocerla y la llamé corriendo, Marisa, Marisa, que están hablando de ti en la tele. Sí, esa es nuestra Marisa. Bueno, pues digo algunos títulos por si nos interesa, Poemario a dos voces, Poética Armilar, Indignadas, con H. No es que esté en portugués, le digo a Pilar, que es nuestra portuguesa, sino que es un poco indignada y un poco hada ella también. Esa helada verdad de la belleza, que es ya un verso en sí mismo el título, Erotizadas, también con H, El hilo de la memoria, lo que os comentaba de la memoria histórica, Mapa de interiores, La tristeza del farero, y está a punto, secreto, secreto, a punto de salir en marzo el próximo poemario de Marisa Peña, que se titula... No tiene título todavía. Es que no lo quiere decir. Sí, De tierra y barro. Y quiero decir que es una editorial a la que yo le tengo mucho cariño, porque es una editorial que fundó Manuel López Azorín, que para mí es un maestro, un amigo, un... Bueno, ya no tendría palabras para definirlo. Y bueno, estoy muy contenta por publicar en Irene Editorial y porque hayan confiado en mí. Así que, bueno, sí, estoy muy contenta. Es que estaba pensando en Manolo en vez de en el título del... Porque siempre que pienso en este libro, pienso mucho en él, no lo puedo evitar. Pues todo eso, y nos va a deleitar con sus poemas en breve. Nos vamos a deleitar unos a otros. Claro. Presento a Pilar, ya he dicho cositas de ella. Pilar no solo nació en Madrid, sino que además se ha criado como Paco y yo en Alcorcón, que también nos une mucho. Bueno, Marisa en Móstoles, tampoco. Y Armando es el que es un poco más Madrid, más gato. Sí, es más gato él y más del norte, ¿no? Todo eso. Todo eso es verdad. Y hasta tiene un segundo apellido inglés y todo. Efectivamente, ¿sí? Porque eso sí que no me lo quita nadie, ¿no? Que mi madre vive todavía, está sí, muy la bien, conocí además. El otro día. Sí, maravillosa. Inglesa. Y mi abuelo era escocés, que el apellido es escocés. Claro, dinos el segundo apellido. McLeaney. Pero voy a decir el primero porque... Ah, que no lo he dicho. Sí, no, pero da igual. Ah. O sea, lo voy a decir sobre todo porque es que hay gente que ve ahí dos L's y dice una, ¿no? Ya, ya lo vi el otro día, pero... Es impresionante, ¿no? Lógicamente, o sea, estamos en Castilla, no claro, en Roma. Así que es como alguna gente me llama Armando Siles y tal. No, pues Siles, no, es Armando Siles. Porque tiene Elle. Exacto, como silla. Como silla, pero Siles. Clase, no lo podemos ser. Ya claro, estamos, pero es verdad, estamos dando... Sí, pero es verdad que me sorprende mucho a mí esto. Pero es bueno, cierto. Lo llevo con deportividad. A lo mejor existe más o es más frecuente el apellido Siles que Siles, no lo sé. No. Yo es que creo que no son frecuentes ninguno. No. Pero la gente debe la doble L y tiene que ponerle el toque o italiano o inglés o lo que sea. Yo creo que la gente ve lo de McLean y se vuelve loca. Sí, y ya piensa, pues esto será Siles. Este señor no va a tener... O Siles. Silence, please. Y bueno, pues ella nació en Madrid, pero ella misma dice que Lisboa la hizo azul. Y es verdad, es azul y es lisboeta también, porque ha vivido siempre a caballo, se ha criado a caballo entre Madrid y Lisboa, ¿no? En las dos capitales. En esa aquí. Nacional 5. Esa Nacional 5. Siempre enfrente, sí. Hasta el Puente Rojo. Eso es, la Nacional 5, que yo le hice un poema y todo, sí, la Nacional 5, lo recuerdo, tú lo sabes. Lo porque es que, claro, nacemos en Madrid y a los 7 días nos meten en la Nacional 5 en un taxi, ¿no? A todos nosotros. Es así. Menos Armando. Y bueno, pues también nació en los estertores del franquismo, como he dicho. Tiene un nombre, tiene suerte, porque se llama Pilar del Pozo Manchado. Entonces, ya el nombre es poético. Y su hermana Eva, que está aquí también. Eva del Pozo Manchado. Mi hermano y yo, que también estamos aquí, somos López González Jiménez. O sea, es que no tenemos por dónde cogernos. Como me dijo una vez un médico, ¿no? Pasalista, María Soledad López González, alemana, ¿verdad? Digo, sí. Efectivamente, muy, muy extranjeros. Pues como todos nosotros, yo creo, empezó a escribir desde muy chiquitita. Y estudió periodismo en la Complu también, pero en vez de filología hispánica, periodismo. Y entonces ha trabajado también en el mundo del periodismo, dirigió el programa Magazine en tu piel, en Radio Las Águilas, trabajó como redactora en distintas agencias de publicidad y al final pues recala en esto de ser profesora de instituto de lengua y de literatura y de teatro. También. Otra cosa que nos une a las otra tres, cosa ¿verdad? Que nos une, sí. Y bueno, es que yo heredé su salón de actos. Todavía tengo escenografía tuya, ¿eh? Y bueno, a partir de 2014 empieza a publicar en revistas literarias sus poemas, en Alborismos, en antologías como Somos Grito. y participa en el Festival de Dramaturgia Femenina Atenas 2021 con su soliloquio Jarrón Chino, porque también me acuerdo de tu adaptación del Tenorio para adolescentes. Ella también se dedica en este sentido al teatro, no solo como profesora, sino también como dramaturga, ¿no? A todo lo que tenga que ver con el lirismo, ahí estamos, yo creo que las tres. Sí. Y doy también una pequeña que Pilar va, es la prologuista de mi próximo libro. Muy bien, así que todo va todo queda en casa. Teniendo avances aquí. Bueno, su primer poemario, 2019, A esta altura de tejados. El segundo, 2021, La verdad según Lady Macbeth. Y todo lo que va escribiendo, porque ahora mismo tenemos en Instagram cada, no digo cada semana, pero casi algún poema de Pilar, muy, muy consciente del problema del genocidio de Gaza, que te revuelve, ¿no? Y te revuelve porque dice siempre verdades para el caracol de nuestros oídos. Eso es. Como dice Pilar. Y también microrrelatos pones aquí en tu blog, que se llama... Se llama blog. Lengua. Como peces. Lengua como peces. Se llama blog. Me encanta. Empieza por B. Bueno, y ahora va a estar en una antología de poetas portugueses. Sí. Tenemos a Marisa en italiano, tenemos a Pilar en portugués. Inventario de las travesías. Esto me une a mí con Marisa, porque estamos los dos. Bueno, es que Pilar y tú además también estáis en Esperanto, ¿no? Sí. Armando, sí. Está en Esperanto. Cierto. Tú también estás en Esperanto. Sí, los dos, sí. Pero yo entiendo que el Inventario de las travesías... No te han traducido, sino que has escrito tú en portugués directamente. Sí, sí. No, he escrito en español. Y luego lo has traducido tú. No, es que es una antología bilingüe. Vale. Poetas españoles y portugueses. Bueno, incluso bilingüe, porque existe un poema en ese libro que están esperando. Claro. O sea, que tú también estás en Inventario de las travesías. Pues ya pensaba yo que te habías lanzado directamente a la lírica portuguesa. Muy bien, pues por aquí entonces Pilar del Pozo. Y Armando, a ver dónde te tengo yo, Armando. Es que tengo apuntes, la verdad. Hombre, haces, es que hay que tener siempre apuntes. Hay que tener alumnos, algo, ¿no? Claro. Siempre apuntes. Tengo chuletas, chicos. A mano, además. Luego no los dejo los exámenes a los alumnos, pero yo tengo chuletas. Bueno, pues Armando Silles, con ella de gracias, Silla. Gracias. McClany. Es poeta, es profesor de literatura, como hemos dicho, todo eso tiene en común con nosotras y con Paco. Es madrileño. Es agitador cultural. ¿Qué quieres decir con esto? Bueno, aquí estamos en la radio, ¿no? Agitando, ¿no? Agitando, hay que hacer cosas, hay que montar actos, hay que... Bueno, y me gusta hacerlo, así que lo hago, ¿no? Sí. Y hace poco nos invitó también a la tertulia de las tres tertulias del Ateneo, que lo organizó Poetas él. Por Gaza, efectivamente, sí. Y fue... Llevamos una serie de poetas por, ¿no? Poetas por el clima, poetas por el Sáhara, poetas por Gaza, ¿no? Con diferente gente que va viniendo, ¿no? No siempre la misma, ya sabes que esto es muy variable, ¿no? Claro. En función de con quién hablaste las últimas veces. Bueno, vamos a aclarar una cosa, porque, en fin, estamos en la radio, no se nos ve, y ha dicho, poetas porno. Ojo, tú también te has dado cuenta, ¿verdad? Pero no, ese tema no ha salido. Los poetas porno todavía no lo has, no lo has llevado. No era la muletilla esta de... No, pero no. Gracias. Estuvo Bukowski sacando de centro hace tiempo, ¿no? Sí. No pasa nada. Creo que Bukowski no va a ser aquí muy mencionado, o sea que tranquilos. Bueno, pues eso, está desde hace muchos años vinculado a la poesía a través de recitales, de programas radiofónicos, como este que nos ocupa, o de la publicación en revistas. La mayor parte de su poesía permanece inédita, pero tenemos Aire Verdadero, de 2018, Palabra, Cartas a mi Padre Muerto y otros alegres poemas. Eso de alegres poemas es un humor muy inglés, bueno, o muy escocés. No sé si es un humor muy inglés, pero es verdad que yo este me gusta comentar el título de este libro, porque hay una revista que de los escritores del franquismo, ¿no? Que no recordaréis porque erais niños, niñas, ¿no? Que se llamaba Hermano Lobo, ¿no? Sí. Y que se subtitulaba Semanario de Humor dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces, bueno. Es un libro que habla de muchas cosas, ¿no? Pero claro, el título este, Cartas a mi Padre Muerto, queda muy bestia, ¿no? Y otros alegres poemas. Vas a atenuar un poco, ¿no? Bueno, ¿no? Ir atenuando. Sí, este sí. Es de este año pasado, de 2023, ¿no? Sí, es muy reciente, ¿no? está palpitando, sí. Está palpitando todavía. Está también dando sus estertores. Bueno, y tienes un prólogo de Creen de la Creen, sí, ¿eh? Carmen Riera es. Sí. Uh-huh. Carmen Herrera, sí. Muy amablemente me hizo el prólogo. Sí. No hace prólogos, ¿eh? Ya lo sé, lo pero sé. Pero me hizo un prólogo llamado Palabras para Armando. Sí, sí. Madre mía, qué bonito. Tela. Qué bonito. Porque ya sabes que ella es estudiosa de Goytisolo, ¿no? Y tal, o sea, que... Palabras para Julia, Palabras para Armando. Mm. Y además estás en diversas antologías, libros colectivos, todo lírica siempre. Siempre. Mm. Mm. Yo además me diferencio de vosotros en una cosa, en que la gente que escribe poesía habitualmente empezó a escribir de niño, de adolescente. Yo no. Tú has empezado ya. Me acuerdo ya que tuve que hacer un poema en el instituto. Vamos, terrible, terrible. Me ayudó en los dos minutos antes de que llegara el profesor o la profesora un compañero a hacer una auténtica chapuza. Impresentable totalmente, ¿no? Pero luego me hice poeta, fíjate, a los 30 años. A los 30, fíjate. Bueno, ya habría algo, seguro. Claro, porque yo estudié, claro. Fui lector, ¿no? Sí. Pero no lo escribía yo. Porque estudiaste, claro, filología hispánica, sí, rama, sí, de literatura, sí, como nosotras. Sí. En la autónoma sabes que no hay diferenciación. Ah, que no había diferenciación. Pero yo siempre he sido más de literatura que de lengua. Aunque la lingüística también me gusta y me interesa, pero yo soy de literatura. Bueno, pues nada, leo algunos de esos antologías, Aldea Poética. Bueno, ni te molestes. Son varias. No, varias no. Sí, son bastantes, la verdad, que son algunas. Muy bien, pero vamos, la última es Una silla en el fondo del mar. Lo de silla debe ser para que la gente aprenda lo de sillas. Bueno, en realidad la última es el inventario, no me acuerdo del título. Ah, bueno, sí, de las travesías. Que es un libro sobre los viajes y las migraciones. Luego hablaremos de esos temas. Qué bonito, qué bonito. Y como decíamos, algunos poemas te los han traducido al esperanto. Sí, al esperanto. ¿Al inglés los traduces tú mismo? ¿Te no, los traduce? Mi madre ha traducido alguno. ¿Tu madre los ha traducido? Y al francés. También mi madre, que es muy hábil. Y está ahí, está ahí. Y bueno, igual que la canción que hemos escuchado hace poco y que también creo que hay algún poema musicalizado de Pilar del Pozo, Armando también tiene poemas que le han musicalizado algunos cantautores, ¿no? Y para obras para coro. Sí, sí, sí. Yo he tenido mucha suerte y, bueno, o lo que sea, ¿no? Pero sí, sí. Moncho Torio y Rafa Mora, también, ¿no? Diego Harris, Javi Morán, ¿no? Eloy Boán, tal. O sea, varios cantautores que han elegido. Yo he tenido esa fortuna. Me siento en eso, me siento un gran privilegiado. Qué bien. Bueno, luego escucharemos, ¿no? Pero sí, sí. Y cuando hemos puesto la de Marisa, seguro que Marisa. No sé si te pasa, pero a mí me parece algo especial, no es, sí, especial. Total. Diferente, incluso es mejor, incluso si me apuras, que publicar un libro. Sí. Yo recuerdo cuando Moncho fue el que hizo tu poema de Bicho Bola. Es que es como si de pronto el poema cobrara vida y es algo completamente impresionante. Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo te recuerdo emocionadísima en Libertad 8, sí, el día que es que ahí acompañada por la guitarra. Sí, es que Moncho y Rafa hacen magia, eso es así. Sí, fue luego mágico. Tener la suerte que tiene Paco de que él puede también musicar, ¿no? Eso ya pasas a otra dimensión. Claro. Yo realmente no sé nada de música. Sí que llevo como una musicalidad de siempre desde que era pequeñita y me gusta ver la musicalidad en cosas que no son música, pero no sé música. Entonces sí, claro, pero el verso lleva un ritmo, lleva una musicalidad. Sí. Totalmente. Que es mucho más interesante poder componer, como hace Paco, y vamos con nuestro Paco López, Francisco Javier López González, apellidos alemanes. Podría ser casualidad porque debe haber como, no sé cuántos miles de López González o millones puede haber en España y Hispanoamérica, pero no, somos hermanos. Entonces puedo contar. Es una confesión, ¿no? Esto es una confesión. Es mi hermano pequeño. y claro, recuerdo hasta pues el día de su nacimiento, porque le llevo casi 7 años, o sea que, como hemos dicho, pues él ya no vivió a Franco ni por la esquina. Como me decía una vez cuando era pequeño, haciendo los deberes, vino con el libro de historia, yo allí enfrascada en mis estudios de universidad, él, no sé, en octavo o lo que fuera. Y me dice, perdona, cuando tú eras pequeña Franco era un papagayo. Y me viene con una foto de Franco con todo el cuello ya caído. Digo, sí, hijo, sí, pero déjame estudiar, por favor, que me entra la risa y ya no puedo. Y es que con él te entra la risa y ya no puedes porque es su carácter. Y además es que también tiene formación, que no lo ha dicho en los 1000 trabajos que ha hecho, de risoterapeuta. O sea que eso se le nota, es todo un modo de vida que él tiene, la verdad, y que le salva de muchas cosas. Y nos salva a los demás. Pues nació también en Madrid con Zeta, claro. Salió del mismo útero que yo, como digo. y nada, pues eso, a la semanita, Nacional 5 y a San José de Valderas, como nosotros, como todos nosotros. Y estudió todo lo que ha dicho, trabajó en las 100.000 cosas que ha dicho. Y bueno, pues empieza a escribir poesía en la adolescencia. Yo recuerdo un poemario, La abolición de las mañanas. ¿Cuántos años tendrías? No, pero ese no fue el primero. ¿No fue el primero? No, hay uno previo, porque he rescatado todo hace relativamente poco. Sí, es verdad que hace poco te has puesto ahí. Sí, reunificando y codificando cosas. Ese es el segundo poemario que hice. La abolición de las mañanas lo terminé, yo creo que ya estaría yo en COU o por ahí. Sí, puede ser. El primero, que se llamaba El libro de Ulmo, como se llama, algún día lo verá la luz, supongo, aunque los tiene bastante que retocar y mejorar, claro. Ese sí tendría yo 15, 16 años cuando lo acabé. Sí, o sea, que yo empecé a escribir, sí, a los 14, a los 13, no lo sé, por ahí. ¿Y con la música también muy pronto? Sí, con la música, efectivamente, sí, por ahí también. Esa misma edad tuve mi primera guitarra y luego un... Que te la regaló la abuela, ¿no? Sí, mi abuela. Y la tiene ahora mi hijo, ¿no? Sí, sí. Sí, era una española, la pobre, pues imagino, se había salvado un incendio. O no se había salvado, porque no tenía cuerdas. Y yo me la lijé, la barnicé y le puse cuerdas. Y ahí, bueno, yo hice lo que pude. Y luego un buen día un amigo, Edgar, me dejó un bajo eléctrico. Y la lió gordísima. Pues, claro. Pero el eléctrico es otra cosa, ¿no? Claro, no, y el bajo. Porque mucha gente que es guitarrista frustrado, pero yo soy bajista de vocación. O sea, a mí me gusta, es mi instrumento. Toco el bajo y el contrabajo y lo toco porque es lo que quiero hacer, ¿no? Y a partir de ahí, sí, claro, empiezo a componer y empiezo a tocar... Y bueno, pues hay un grupillos que no merece la pena ni hablar, ¿no? De años muy jóvenes. Y luego ya en 2012 sí que saco un disco con The Mother Witch Band, que lo montamos el grupo, otro amigo y yo, y vio la luz y hicimos una gira por España. O sea, fue un grupo de blues, fundamentalmente. Sí, además la cantante blues, tenía una voz impresionante, una voz negra impresionante tenía la cantante. Pero coincidió con mi paternidad. Sí. Con el nacimiento de mi primera hija, de Claudia, y bueno, pues eso no fue solo eso, pero efectivamente el grupo iba para arriba y no era fácil coordinarlo todo, música, trabajo, paternidad y tal. Entonces, bueno, ahí seguí hasta que eso ya no dio más de sí y no mucho tiempo después encontré a un par de amigos, que Hermo y Luis, que estaban montando un grupo, que tenían una cancioncilla y media o dos, que se llama Mala Banda, y me uní a ellos. Y a partir de ahí, bueno, pues a día de hoy ya son 23 o 24 canciones, somos 5 integrantes, y en abril sacaremos disco, y bueno, luego Armando va a tener la deferencia de poner el honor. De uno de los, un rock and roll, ¿no? Que es el con el que hemos abierto casi todos nuestros conciertos, y es el mismo poema que abre mi libro. Pues nosotros vamos a utilizarlo para cerrar hoy el programa. Perfecto. Claro. Pues si queréis, pasamos ya a... Voy un momento a hablar de nuestra presentadora. Claro, porque me da cosa a mí hablar de mí misma, aunque claro, también soy capaz raro, de lo, pero bueno, yo sé que sí que eres capaz. Búscame los apuntes, pero yo voy a decir lo que yo sé de Soledad Montoya. Se sabe tanto que no necesita ni los apuntes, la verdad. Yo creo que lo que más caracteriza a Sole es que también es poeta desde muy pequeñita. En el colegio los profesores la animaban a escribir sonetos continuamente, todo lo sonetizaba ella. Era la niña de... Yo descubrí a Garcilaso y madre mía, ¿en qué hora? Le he escrito hasta una novela. Lo que pasa es que es verdad que Sole es, de todos los que estamos aquí, la que toca mucho la novela. Casi realmente ya entra en el mundo literario más serio, más a través de la novela que a través de la poesía. Sí. Porque ella escribe poesía, pero lo que realmente publica y lo que realmente va... La da ella su caché, es la novela, ¿no? Y que la, le dedico muchas más su horas. Primera trilogía, que tiene mucho que ver con la tierra de tus abuelos, con Guadalajara. Sí, es la tierra de mis abuelos, que iba todos los veranos, pero también porque yo cuando saqué la oposición me fui a Castilla-La Mancha porque aquí no había plazas. Claro. Entonces estuve viviendo a 20 kilómetros del pueblo de mi abuelo, del pueblo en el que yo he aprendido a andar, me han salido los dientes, en Entrepeñas. Y eso es otra cosa que tengo en común con Pilar, que es el río Tajo, ¿no? Como hemos crecido ahí, a la orillita del Tajo, Paco también, claro. Entonces me mandan allí, me pongo a trabajar allí, los alumnos me cuentan leyendas y ahí nace la primera novela, que luego fui prolongando ya viviendo en Madrid, y sale una trilogía entera, que es Miel de Violeta, que ahora en el 23 ha cumplido, la primera de Violeta ha cumplido 20 años, es una novela de 2003, y la hemos sacado en un solo volumen. Sí, y además tiene mucho novela histórica también, porque va pasando por la España del pre-república, la España republicana, la España de la guerra, y luego la España del franquismo, sí. ¿No? Y tiene muchas... Es muy interesante seguir a los personajes desde que son más pequeños, en varias generaciones. Y luego ahora nos acaba de traer aquí, que la tenemos calentita, su última novela. Sí, sí, ha venido esta tarde con la novela. Es que, sí, sí, es que ha llegado hoy, me pasan estas cosas. Sí, es una novela curiosa. ¿Cuántas novelas tienes publicadas? Cinco. Si contamos la trilogía como tres novelas distintas, claro. Cinco, si no serían tres. Sí, tiene también una biografía novelada de Garcilaso, muy interesante, porque la hace desde un punto de vista, en principio era para jóvenes, pero es un... Yo, desde luego, la ponemos en clase, pero es una novela que los adultos disfrutamos mucho, sobre todo si conocemos al autor, porque está hecha también muy universal, ¿no? Trata el tema de la mujer, trata el tema de la guerra, trata el tema de la muerte. Ella lo hace con un toque muy de escritora del siglo XXI, ¿no? No es acercarse a Garcilaso desde... Pues, No. Tiene calado y tiene documentación, pero tiene mucho de ficción y de amor. Y al final yo creo que, como decía Pilar, siempre desde el lirismo. O sea, que soy novelista en el sentido de que he escrito más novelas, pero mis novelas todas tienen un fondo lírico que se nota, se ve ahí el cartón de una poeta detrás. Eso sí, sí. Y luego, bueno... Tiene muchos poemarios, pero a mí realmente me gusta mucho porque es una poeta que me recuerda cuando éramos jóvenes y sacábamos nuestros fanzines. Entonces, tiene algunos que son preciosos porque son, los han hecho, vamos, los sabéis vosotros, maquetados, son preciosidades. Tiene uno de Aluche. Aluche, porque los barrios necesitan un beso. Este es el siglo que se fue. Pero bueno. Son preciosos porque a mí me recuerda mucho. Mi chico sabe maquetar, se dedica a estas cosas también y me los hace él. Son pequeñas joyitas. No tiene ni SBN. Son preciosos. Son fanzines, muy bonitos. Y bueno, decir también que es una magnífica profesora de teatro que hace unos montajes maravillosos de teatro, que ojalá pudiera llevarlos por más sitios, porque bueno, hace unas cosas preciosas. Así que Soledad Montoya, ella misma en sí misma, es poesía. Alias la alemana, venga, vamos adelante. Es poesía alemana, vamos, si queréis, que se nos va. Para que podamos leer un poquito, ¿no? Muy bien. ¿Qué es poesía, no? Es el primer, no me acuerdo quién iba a presentar esta parte. Misma. Pues Marisa. Bueno, todos nos preguntamos en algún momento, cuando cae el primer poema en nuestras manos, ¿esto qué es, no? ¿Qué? Nos emociona, tenemos una visión casi infantil, ¿no? De jugar con las palabras, hacer poesía con ellas. Todos tenemos nuestros poetas de cabecera, todos bebemos, y hay de aquel que no, de otros poetas. Somos los que somos porque otros estuvieron y porque otros estarán. O sea, yo creo en la poesía como una larga cadena, ¿no? De palabras. Y bueno, pues qué mejor que explicar lo que es para nosotros la poesía y la creación literaria. Y le voy a pedir, bueno, estoy pensando que mejor que empiece otra persona, porque yo necesito pedirle ayuda a Pilar, porque Pilar y yo hacemos un dúo. Entonces, pues si alguien quiere ir empezando con su poema... ¿Tú estás preparado, Armando? Léalo tú, Armando, venga. Venga, dale. Pues empiezo yo. Yo tengo un par de poemas que quería leer. Este se llama La poesía, para explicar qué es la poesía, en mi humilde opinión, ¿no? Tomar de la mano a la vida, mirarla cara a cara, acariciar un árbol, mancharse de tierra las manos, sentirse el rey en un cuarto de baño, trastocarle los planes al poder, ser el servidor de un mendigo, el esclavo de la negra prostituta. Tomar la palabra, usarla, poseerla, despreciarla, idolatrarla, sentirse delincuente, proscrito o también marqués algunos ratos. Despreciar a Dios y ser Dios en una palabra, eso es la poesía. Pues ahora que sí que ya tengo a mi otra voz, a mi voz. La Vamos voz. Vamos a leer. Bueno, pero bueno, lo puedo leer después, no hay problema. Ah, que tenías otro. Pues sí, leemos si quieres este nosotras y dale, te volvemos caña, a dar. Claro que sí. Tener un poema entre las manos, un buen poema. Un buen poema. De esos que se leen una y otra vez. Una y otra vez. No de usar y tirar, de fácil consumo, de pronta caducidad. Tener un buen poema entre las manos y disponerse a pelarlo. A pelarlo. A disfrutarlo. A disfrutarlo. Lentamente. Gajo a gajo. Tener un buen poema en nuestra boca, propio o ajeno. Propio o ajeno. Eso apenas importa. Y devorarlo. Y devorarlo. Una y otra vez. Una y otra vez. Hasta que duela. Me acuerdo cuando presentamos este libro. que te lo presenté yo, sí, me ocurrió una presentación, sí, y luego vino una luego persona. Luego estuvimos, sí, que me decía Manuel López Azorín, estuvimos a punto de cancelarlo, no te preocupes, esto también le pasó, no sé qué poeta dijo que era súper importante, sí. Y yo ya me fui diciendo, bueno, si esto le pasó a no sé quién, era uno que Claudio Rodríguez o no sé quién nos dijo, dije yo, bueno, pues ya. Claro que sí, estamos en lo pero mismo, bueno, en el fondo luego estuve con unas personas maravillosas que sí. Más quiero. Pues no sé si quieres seguir, Paco, tú. Que tenías sí. Ahí ya preparado. Bueno, remata si quieres. No, ya remato al final, si quieres. Vale, vale. Venga, fenomenal. Pues nada, yo voy a leer también dos, pero son muy breves los dos. O sea que. No era incompatible. Escribir poesía es lo único que nos hace humanos. La poesía y el arte en todas sus formas es aquello que nos hace universales y completos. Es el vehículo de la sensibilidad, la puerta abierta a la experiencia. Escribía el asesino mientras descansaba con las manos llenas de sangre. Y el otro, me gusta mucho me gusta. Contradecirme a mí mismo en los poemas. O acabar con que nadie se venga arriba, ¿no? O acabar con alguna gracia. Y el otro, que también es muy cortito, se titula Puro Rock and Roll. Y dice así, buscando la fórmula para enlazar los pensamientos con la intuición, siempre tropiezo con la poesía. Quiero decir, música, es decir, poesía. Y todo lo que la intuición hay de cierto es mayor que lo auténtico que se pueda encontrar en los pensamientos. Quiero decir blues, es decir, pensamientos. Suficiente para orientar actos, emociones, acordes o errores. Necesario para extraer la realidad a la vida. Quiero decir rock and roll, es decir, vida. Muy bien, me gusta, bueno, ese estilo ahí, ¿no? Ese estilo rockero. Sí, ese estilo ahí dubitativo, ¿no? Pero asertivo, muy bien. Bueno, Sole, ¿qué es para ti la poesía? ¿Qué es para mí la poesía? Pues poesía eres tú. Y como poesía es ella, le voy a leer un poema que le escribo. Bueno, yo le he escrito a Marisa dos poemas, la amo. Yo la llamo Tiresias, ya lo sabe ella, por lo que os he dicho, que es que siempre me está adivinando el futuro, que es vidente. Recuerdo, mi hijo tenía 9 años, ¿no? Cuando nació, fue cuando llegó Marisa al instituto, y cuando nos conoció fue cuando yo volví de mi baja de maternidad, más o menos. Fui un día con el bebé y luego. Y entonces, claro, yo he estado pues consagrada al niño, es que no tenía tiempo ni de escribir. Y me diagnosticaron fibromialgia, yo vivo pues con dolor crónico. Y lo he pasado muy mal hasta que he asimilado la enfermedad y he aprendido a vivir con ella, que se puede. Aunque el dolor crónico sigue ahí. Y entonces recuerdo una vez que estaba muy mal que Marisa me dijo, es que no estás escribiendo. Y es que un poeta, si no escribe, se muere. Es que no tengo tiempo de escribir, Marisa, porque no duermo, porque el niño, porque llora, porque tal, porque lo tengo que llevar al colegio, corre para acá, para allá, ¿no? Y entonces me dijo, escribe aunque sea de todo ese dolor y de toda esa enfermedad que te han diagnosticado. Haz un libro, haz un poemario entero sobre el dolor. Y yo me fui, y es verdad que Marisa muchas veces tira del hilo y yo escribo poemas porque Marisa me empuja a escribir. Y no escribí el poemario, pero escribí este poema, ¿no? Que se titula El dolor. No, amiga, no merece un libro entero. El dolor no merece un poemario. Si acaso le regalo algunos versos, versos sin grito, algo desesperados. Perro fiel que me muerde y no me deja, como un tiro pegado por la espalda, las veces que se va, me deja vieja, como un trapo gastado entre las sábanas. No quiero ser poeta de dolencias, ni cantar la tristeza que me abate, ni rogar el avance de la ciencia. Prefiero hablar de amor y de experiencia, que bajo la armadura que me apresa hay todavía un corazón que late. Y ahí está el soneto. La sonetista, ya en cuanto la sueltas, ¡hala! La sueltas ya. Bueno, Pili. Hola. Bueno, me ha dado la verdad que una especie de calambrazo al escucharte, porque algo muy parecido a esa necesidad de la que hablabas, de la que te habló Marisa, de escribir, me pasó a mí, o sobre todo le pasó a mi hermana. Tuvo una etapa un poco complicada y yo le decía eso, que escribiera, ¿verdad? ¿Y escribías, Eva, escribías? Sí, escribía y además también me lo decía mi psicóloga. Y entonces, a partir de esa experiencia, de verla tan mal como estaba, y cómo, a pesar de lo malita que estaba, seguía escribiendo poesía, escribí esto. Va por ustedes, pero va por ti. Se titula Versos de urgencias. Comienzo con un aforismo. La locura no es un estado, es un lugar donde cobijarse mientras el monstruo aúlla. Estabas completamente desnuda entre todos aquellos huesos tuyos, asidos a la rama y no al tronco, y no a la raíz. Sobrevivida apenas por las pastillas y los hijos, te entregué un cuaderno y un lápiz, y avergonzada pedí a Dios, porque no siempre es fácil ser atea, que te regresara los versos. Te empecé a probar en la rima del paisaje blanco de aquella cama de urgencias. Gotero rima con enfermero, tensiómetro rima con termómetro, análisis con parálisis. Un par de diagnósticos más tarde, regresabas a las metáforas. Siento un dolor antiguo, hiciste apuntar en el informe a la psiquiatra. La poesía, habíamos acordado, cuando aún nuestros árboles tiernos se escribían en las hojas, puede salvar vidas. Qué maravilla. Muchas gracias. Qué bonito. Qué... Están aquí las hermanas. Es que no se las ve, pero están dándose un beso las hermanas. Y estamos con lágrimas en los ojos. Y qué bien leído. Y qué bien leído. Es nuestra voz. Es que es nuestra voz. Es la voz de las líricas clandestinas. Pues terminamos. Líricas clandestinas. Que antes de que termine esta sección, a lo mejor podrías decir qué es ese subgrupo del dentro del grupúsculo de inadaptados, ¿no? Que es líricas clandestinas. Bueno, la que mejor lo cuenta es Sole, porque en realidad ocurrió en su barrio, todo ocurrió en Aluche, ¿no? Bueno, Sole, todo eso lo debemos a un camarero. A un camarero. A un señor. Es lo mejor que hay. Es que la gente no se da cuenta de eso. Yo, desde luego, soy poeta en la calle. Poeta en la calle, Armando, que he gritado versos en una esquina del Parque Aluche el día del libro, gritando versos, de verdad. Eso es así. O sea, yo soy poeta en la calle y, claro, como soy poeta en la calle, en las asociaciones vecinales de Aluche, que somos un barrio muy rojo, que nadie lo oiga, pues claro, venga, que es el día de la mujer, ven, que es el día de no sé qué, dije, no sé, mis amigas. Y fuimos las tres y empezamos a recitar allí en la calle nuestros poemas. En plan clandestino. Clandestino porque, espérate, clandestino no, es que claro, nosotros estábamos recitando y todo el mundo me conoce allí. Todo el mundo me conoce en Aluche, pero bueno. ¡Sole Montoya! Llega Sole. Venga, Pancarta, venga. Alemana. Vais a hacer que lea un poema que le escribí a Federico. Lo estoy ganando. Además que mi proyecto teatral actual se titula Federico. Es una maravilla. Este año vengo, yo os invito a todos a que vengáis. Voy a recitar hasta yo. Bueno, si quiere recitar. Y los niños dicen, Marisa, receta. Digo, por supuesto. Total, que estábamos allí y entonces nos sentamos a tomar una cerve, yo creo, porque había otras cosas, había música. Y de repente sale aquel señor, aquel camarero, y dice, a ver, que vuelvan las poetas clandestinas. Y clandestinas porque yo les había dicho, vienen de Alcorcón, porque yo realmente soy de Alcorcón y trabajo en Alcorcón. Entonces les parecíamos unas infiltradas en Aluche. Ah, porque no éramos de Aluche. Claro. Y nos gustó tanto que dijimos, oye, pues queda bonito. Vamos, también hay que decirlo, con pianista y con violinista. Por eso no somos poetas clandestinas, sino líricas clandestinas. Que a lo mejor podías mencionarlas, ¿no? Sí, Alicia Fernández Galán y su hija Nerea Martín Fernández, maravillosa. Besazo a las dos, enormes. Besazo, elegantes, hasta... Bueno. Yo creo que elegantes hasta el romanticismo físico. Sí. Las dos. Siglo XIX ambas. Siglo XIX, decimonónicas. Pre-rafaelitas, yo diría, fíjate. Incluso. Y luego teníamos una niña, Laura Gómez Navarro, una alumna, que, bueno, pues la salud, lo que decimos, a veces nos paraliza, porque para mí era la mejor de todas nosotras. Era brutal. Con 18 añitos, la gente terminábamos y le empezaba a comprar libros, a pedir que firmara, que les dibujara, porque es de Bellas Artes, ¿verdad? Y qué punto de vista tan diferente, que es el punto de vista del autismo. Del autismo. Que es de lo que ella va de abanderada y súper orgullosa de su diversidad. Sí. Y maravillosa. Pero, y además qué curioso, porque precisamente nos choca. Normalmente pensamos que la poesía es metáfora, especialmente. Ella hace una y poesía. Sin embargo, ella escribe desde la literalidad. Bueno, y es la literalidad de estoy viendo el ojo del pobre pez mientras le cortan la cabeza en la pescadería. O sea, una sensibilidad extrema que le lleva a sufrir mucho. Y ojalá nos esté oyendo, porque Regaliz Negro, que es su esta de Instagram, es maravillosa y que no lo deje nunca, aunque tenga que volar sola, pues porque podríamos ser cualquiera de nosotras sus madres. Y es lógico también, esa diferencia generacional. Pues yo, si me dejáis... Sí, terminamos, Armando, ¿qué es poesía para ti? Bueno, es que esto habla sobre esa especie de ser el sumo sacerdote de los sentimientos, del dolor, del placer y de la palabra, ¿no? Y a ver si os sentís identificados o identificadas, ¿no? Se llama Desollar el Verbo. Esto de escribir poemas. Esto de desollar los nombres, de hundir el cuchillo y desollar el verbo, separar el grano de la paja, la entraña del pellejo. Esto de sentir las ascuas de la voz y sentir incluso calma en la matanza horrible. Esto de ser alguna vez poetas, romper la vida y afilar pronombres. Esto de ser matarife, frío, profesional. Esto de matar, trocear, descuartizar la palabra, hundiendo su hoja en el cerebro. Otorgar el dolor y ser su dueño. Esto de acabar y, como siempre, tomarse tranquilamente un café. Toma ya. Pues maravilloso. Maravilloso y certero, me parece. Yo creo que sí. Sí. Pues voy a poner una canción de Pilar, que la podrías presentar tú. Bueno, pues... Es una canción que, sí, es de una, un poema tuyo musicalizado. Es una versión que me hizo una amiga mía a la cual no conozco. Está me bien, explico. Está muy bien. En persona. Nos hicimos amigas a través de LinkedIn. Y bueno, ella es Mariela Caseta, que es una, bueno, pues una gran cantante. También fue bailarina en su momento. Hace versiones, enseña a cantar. Y bueno, pues a partir de un verso que... Yo creo yo que fue un verso que le escuché en la radio a propósito de una señora que estaba perdiendo la cabeza. Decidí escribir esto que vais a escuchar ahora. Uh-huh. A ver qué os parece sobre el Alzheimer. ¿Se llama? ¿Tiene título? Luego lo digo, cuando lo escuchéis, a ver qué os sugiere. Quiero dejarlo por escrito, por si me olvido del nombre de poeta de esta calle, del timbre de mi casa, quién abría y quién cerraba las canciones que sonaban. Solo me hablaban de ti. Desnuda de memoria, solo quedara la escarcha si un día no entendiera el humo en la mirada, si al descorrer la mañana un día me olvidara de ti. Quiero dejarlo por escrito. Quiero dejarlo por escrito. Si se fuga de mi mesa el temblor de los poetas, el amor que comba la cama, si en la carne lluvia mansa, no regresa, no regresa, si un día me olvido de ti. Quiero dejarlo por escrito. Quiero dejarlo por escrito. Por si ya no te supiera, amante, amigo, hijo, quiero dejarlo por escrito, quiero dejarlo por escrito. Quiero dejarlo por escrito. Quiero dejártelo. Pues qué bonita voz. Muchas gracias, Pilar. Se titulaba Quiero dejarlo por escrito y os quería comentar. En realidad, ¿no es eso lo que pretendemos un poco todos? Dejarlo por escrito. Dejarlo por escrito. Qué bonito. Claro. Eso tiene que ser algo. Dejarlo por escrito. Uh-huh. Me gusta. Razón de escribir, dijo el otro, ¿no? Sí, sí. Enrique, sí, gracias. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a pasar a un nuevo bloque, que seguro que todos nosotros tenemos algo por ahí. Decía León Felipe, seré la vida Romero, que no hagan callo las cosas, ni en el alma, ni en el cuerpo. Poesía para entender el mundo, para entendernos a nosotros mismos. Así que, ¿quién empieza? Pues, si os parece, empiezo yo o no. Sí, que empiece mi hermana. Le voy a pedir que lea un haiku de Borges, que yo creo que tiene mucho que ver con esto del existencialismo. Vamos allá. Algo me han dicho, la tarde y la montaña, ya lo he perdido. Efectivamente. Aquello que... Yo creo que incluso nacemos con esa intuición de lo que es todo y poco a poco lo perdemos. Dejamos de hacer caso a eso que debería ser absolutamente natural. Para mí el existencialismo... Pues os voy a decir lo que es el existencialismo. Vamos, poder profe. Sobrevivir venga, a esta tarde, que se me ha averiado el coche. Ay, mi niña. Y llegar siquiera no andando a mi casa, desde San Sebastián de los Reyes. Hombre, para allá vamos todos. Tenéis coche, cinco, vamos. No os preocupéis. Sí. Bueno, pues a ver. Este poema nació en una tarde de lluvia, en la que me guarecí en un poemario que se titula Un asombroso invierno, de Joan Margarit. Y dice así, frente a la ventana, en la lluvia del otoño, me busco en tu asombroso invierno. Te leo premonitorio en tu definición póstuma de vida y de pronto el arañazo de ese verso en el que hablas de nuestra indignidad, de exagerar los recuerdos. He querido preguntarte si la verdad es el lirismo que le falta a la realidad, aunque muerto. En esta tarde de lluvia, que puede que ya no exista, has vuelto a arañarme con tu respuesta. Tú y yo somos la mirada tras los cristales. Muy bonito. Bueno, pues seguimos. Sigue Paco. Armando o Paco, Armando. Venga. Esas voces. Esas voces. Pues nada, yo voy a seguir con un poema que está en mi libro. Que, por cierto, aprovecho para decir, porque creo que no soy el único que lo tiene en la librería Santander, en Aluche. No soy el único que lo tiene ahí, pero sí es el único sitio donde está mi libro. Entonces, porque importante. La verdad que no me da por moverlo... Es un buen sitio, ¿eh? Un buen sitio para ahí. Muy bonito. Y haremos más recitales y más cosas. Está en la calle... Calle Valmojado, está cerquita de la Renfe Aluche. Sí, justo enfrente de la Renfe Aluche. Así que, pues, alguien... quiere pasar por allí o similar. Pues voy a empezar con un poema muy cortito, voy a leer, pues igual que antes, un dos o tres así muy, muy chiquititos. Suelo escribir más bien corto, aunque tengo algunos por ahí infumables, pero suelo escribir más bien corto. Se titula Creo en la muerte. Y dice, sencilla y profundamente, yo creo en la muerte. Creo en el fin de los ciclos, en el cierre de los estados de ánimo, de las etapas y sí, también de la vida. Esa forma de existencia discrecional que hace que cada mundo recuerde, pero también supere al anterior. En este profundo y sencillo, maravilloso y desgarrador dolor, creo, pues es el motor que da brillo a la vida. Y necesitamos, sencilla y profundamente, matar cada historia para que pueda nacer una nueva. Ese es uno de los que iba a leer, que es... Ya digo, es breve, como casi todo lo que suelo publicar o hacer. Y tengo por aquí otro, más reciente. Este tiro de móvil, ya me estoy digitalizando a la fuerza. No me queda otra. Es lo que tenemos todo a mano. Todos te lo a van mano, a quitar, ¿no? Las profes, ya verás. Sí, porque ten cuidado. No, ya, a mí ya se me ha pasado el arroz. Y se titula Por si no volviera. Y dice así. Diles que fui capaz del mayor de los fracasos. Diles que estuve arriba, como nunca nadie supo estarlo. Diles que nací tarde, lejos de mi tiempo, que nunca me conformé ni encontré consuelo en este teatro, que supe mentir y amar, también supe caerme y levantar. Diles que estuve perdido siempre, incapaz de medir ni ordenar. Diles que la duda se hizo conmigo y nunca más me dejó descansar. Diles que siempre fui pequeño cuando estaba solo, pero que supe mirar al infinito como un gigante, Diles también que, a pesar de todo, fui capaz de vivir, de sentir y comprender que eso ya no estaba al alcance de casi nadie. Pero no, no les digas nada de esto. Da igual, solo quiero descansar un poco y volveré a ponerme en pie. Ay, la verdad es que yo siempre he pensado, como profesora y como lectora, que la poesía existencial, que aunque bueno, tiene sus momentos, pero no vamos a meternos ahora en eso, pero yo creo que es una poesía que nos ayuda a vivir, ¿no? A entendernos a nosotros mismos. Tú te entiendes. Hay poetas que llegan hasta ti y de pronto dices, madre mía, esto que aquí estoy leyendo es lo que me pasa. Es lo que yo quería decir, claro. Dejarlo sí. Por escrito. Sí. Sí. Antes de que sigamos, yo quiero pediros una cosa. Que digáis cada uno, cada una, dos poetas que para vosotros han sido un poeta, dos poetas, tres poetas máximo, que para, pero mencionad el nombre, que han sido importantes, un referente para vosotros. Ay, Dios. Pilar. Pessoa y Margarit. Yo tengo que decir Antonio Machado y Federico García Lorca. Bueno, yo tengo que decir Ángela Figuera y Federico García Lorca. He dicho y buf. Guayomini, one point. Con mucho dolor. No, yo voy a decir claro, Celaya y Otero, por supuesto. Claro, bueno. Pero también, claro, o sea. Ha dicho dos. No vale trampa. Nos ha puesto dos o más. Nos ha metido en uno. Claro. Celaya y Otero. A ver, Paco, tú no querrás decir José Hierro, que te conocemos. No. Iba a decir Bob Dylan o claro, Jim Morrison. Claro, que claro, también pues, para mí. Sí. Pues yo doy el voto a Antonio Machado. Sí, también. A Gloria bien. Fuertes. Claro. Y a José Agustín Goytisolo. Es que también, mañana, claro. Es que, bueno, y a García Montero. Es que nos has hecho elegir a tres, y tres es un horror. Muy poquito, pero bueno. Es muy difícil. Pero sabía es como, que esta pregunta podría salir. Yo me rebelé, he dicho cuatro. Que nos perdonen los demás. Que nos perdonen. Pues no sé si a quien le toca o... Bueno, tú mismo, venga. Bueno, pues yo pienso que cuando nos vayamos de este mundo, ¿no? Miraremos atrás y pensaremos qué hice yo en este mundo, ¿no? Y este poema se llama Haber amado. Haber amado, eso es lo importante. Haber vivido así en aspecto perfecto, infinitivo. Haber sentido el arrebato total de la carne y la pasión inevitable del tropismo zoológico del hombre hacia los cuerpos y la vida. Haberse hecho humano acariciando los sagrados vínculos del amor, de la amistad, de la fraternidad. Y hablo del amor que se sume en fluidos corporales, sí, pero también del otro, el que se funda en las miradas y en las manos, y en las mentes que se enlazan y en palabras dichas o calladas. Haber vivido y vivir ahora a manos llenas, amar sin contemplaciones, a manos llenas, y dejar el mundo cuando toque con la gloria del que ha dado. Exacto. Sole, ¿qué nos cuentas tú? Pues a ver, puedo hablaros de la vida y de la muerte. Ah, pues sí. Bueno, vale, ambos temas son igualmente existenciales. Las heridas. O quizás son lo mismo, ¿no? Voy a dedicárselo a mi río Tajo, que donde más grande es... Es en Lisboa, pero después en mi pueblo. ¿Por qué? Porque hace trampas y tiene presa. Es el embalse de Entre Peñas, ¿vale? Entonces, yo cuando paseo por allí sola y lo miro, me dice algo siempre. Me dice algo. Entonces, bueno, la muerte este año me sorprendió en Lisboa, la muerte de mi padre repentinamente, hace un año. Y veía morir a mi río y a mi padre a la vez. Pero bueno, ahí está, muy jovencito, pero muy grande en mi pueblo, ¿no? Entonces, mi pueblo, la vida, Lisboa, la muerte. La vida te entretiene con su cúmulo enorme de problemas, como limo de fondo, en el que hundir los pies hasta enfangarse, con meandros de angustia, con aguas enturbiadas de pantano, en donde nada valen las gafas de buceo, sin saber de los peces que te escoltan, sin recordar las piedras de las antiguas casas sepultadas, ni adivinar las ramas de los árboles trampa. El temor a la presa del embalse, a bajar por el río hacia otra orilla, a fluir a parajes renovados, es solo una ilusión. Todo es lo mismo. El agua toda es agua hasta llegar al mar. Bueno, pues le voy a dar final yo con un poema sobre la muerte en el que yo me he basado mucho en un recuerdo de mi abuela. Recuerdo que mi abuela siempre me contaba lo que yo peor llevaba de los muertos, ¿no? Mi abuela le tocó vivir el franquismo, entonces ya estaba siempre enterrando gente, ¿no? Y me decía, lo que peor llevaba era doblar la ropa. El momento ese, ¿no? Sí. De doblar la ropa. Y bueno, el poema no tiene título, dice así. Y el día que se acabe este contrato, que pese a todo mantengo con la vida, y cumpliendo los dos, la vida y yo, con nuestra parte, queda saber quién guardará mi ropa, doblará mis recuerdos, me pensará en las tardes de lluvia inesperada, me hará un hueco en su olvido, se releerá mis versos, si en algún sitio quedan entre tanta vorágine poética y entre tanto recuerdo suyo y mío, me hará saberme un poco menos muerta. Y bueno, y cambiamos de bloque. Vamos a cambiar de bloque. Como dice muy bien Armando en su libro, cartas a mi... ¿Cómo era? Repite lo que me encanta. Y otros alegres poemas. Y otros. Eso, alegres vamos a dejar poemas. Al padre muerto y nos vamos con otros vamos alegres. Con más alegres poemas. ¿Lamo? Sí, ahora vamos a algo completamente bueno. Bueno, es que de hecho parece que la poesía siempre tiene que ser triste y tampoco. No, tampoco. No, hombre. También no, tiene que ser alegre. También es como decía y combativa. Armando, porno. También lo hay, también lo hay. Claro, bueno, claro. Vamos ahora... Bueno, es un temazo, ¿no? Claro. O sea, sí, la poesía erótica. Un amigo mío aquí, cuando venía a los programas y tal, siempre plantea, ¿no? Hablando de los autores, pues joder, es que este autor está muy bien, pero no hay erotismo. O este autor, pero no hay humor. Claro. Esos dos asuntos. Es que yo creo que, no me digáis que todos los que hemos escrito, nunca hemos escrito pensando en que ese poema lo leyera alguien, porque yo por lo menos sí. Y yo le voy a mandar, yo recuerdo, bueno, a todo. Yo lo primero que enviaba, y tengo una persona ahí que no se está enterando de nada, pero tengo no, que no, porque decir se está leyendo mi última que novela. Yo le dejé un poema en la guantera de su coche, en el instituto en que trabajábamos juntos. ¿Y se enteró? Entonces yo lo metí, porque era un desastre y dejaba las ventanillas. Entonces yo le metí un poema. Yo siempre le mandaba poemas. A mí lo que más me gustaba del mundo era escribir para alguien concreto. Pero vamos a ver, perdóname, Marisa. Y para que me amen. Ya sé que eres poeta y por lo tanto posiblemente poco pragmática. Pero ¿de verdad crees que mira a la gente a la guantera? No, la guantera no fue. Fue algo mucho más cutre. El asiento. Madre mía. A lo plano, ya lo ves. A lo plano. Oye, pues se lo conquistó, ahí está. Mira. Leyendo mi novela, insisto. Sí, esperando como un auténtico. Pero así que. He traído la novela y está súper entretenido. Bueno, sí? Pues sí. Que sí, Ramón. Que se llama la novela, que se llama la novela. Ah, esta no la hemos dicho, la última. No nos crean. No nos crean. No me creéis nada de lo que diga, por lo tanto, porque ya lo digo en el título. Bueno, pues, ala. El amor es nuestro. El amor es nuestro. Por no decir otra cosa. No. No me he traído el del goterón. Ala. ¿Quién empieza? ¿Quién le da el amor? ¿Empiezo pues, yo? Claro. Venga. Bueno, pues vamos a ello. Es de La verdad según Lady Macbeth y dice así. No puedo ponerte nombre sin que se agiten las jaulas de los pájaros dormidos. Me basta tenerte pequeño, nómada en un secreto bajo la lluvia mansa. No puedo ponerte nombre sin astillar el relato que acuna el sueño tranquilo de los hijos. No me esperes, poeta guerrillera, para lucharte. Te quiero oculto tras la corteza arrugada del tronco, hombre callado y al acecho, con tus pies a mis hombros rendidos, para que nadie más encuentre el rastro que deja tu nieve nocturna en mis huellas. Guau, guau. Venga, ¿quién eso sigue? Es lo, de ¿es lo del goterón o no? No, la del goterón es la del goterón es ella. Pero es que no me la he traído. Vamos en horario infantil. Vamos. Armando, pues ¿qué nos tienes tú ahí preparado? Bueno, yo voy a leer un poema que es cursi, ¿no? Bueno, es que el amor pues precioso. Es cursi. Pero es muy interesante decir que alguien me consuelo pensando que alguien dijo una vez que si en alguna cosa se puede ser cursi, eso es en la poesía, ¿no? Pues claro. Este es poema, yo tengo un poema cursi, yo tengo mi punto cursi también. Este poema se llama Tú. Tengo frío en la boca y amor en el alma. Y recorro mis días con una espera en los labios. ¿Acaso ya la primavera temible acecha? Madrid es una ciudad de calles vacías. Mi casa es una casa de huecos completa. Y por las noches me acuesto y recuerdo mi alma. Y recorro mi boca en busca de algún hallazgo pequeño. una palabra tuya bastará para sanarme. Y me echo a dormir en tu pronombre. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Cómo me ha recordado? ¡Qué alegría más alta vivir en los pronombres! En los pronombres. ¡Qué maravilla! Sí, es que aunque no lo hayamos mencionado, todos esos ecos los tenemos. Ahí está la generación del 27 completo. Bueno, pues ala, tú que no tienes goterón, ¿qué tienes? No tengo goterón. Mira, voy a hacer una cosa. Manchurrón. Voy a leer uno muy... Manchurrón. No, no. Voy a leer uno muy corto. Dices tú un aforismo, Pilar. Sí. Voy a leer un aforismo y luego leo uno de desamor porque estáis muy empalagosos. Sí, yo también muy desamor. Venga. Al mirar hacia atrás en el camino, cuánta historia de amor en el tintero. No digo ya el haberlas vivido, pero al menos haber dicho te quiero. He dedicado a Marisa y su guantera. Ay, eso es muy de mi... Claro, claro. Echarlo por la guantera o como sea, porque... Es que tú fíjate, en callar. Integrado de semi-Alzheimer estoy, que ya no sé cómo se llaman las cosas. Entonces yo, ya, que me da igual, ventanilla, que guantera, ¿qué más da? Mira, pensó en la guantera, pero no le llegó la yo mano. Yo ya tengo un título para tu próximo poemario. Poemas de guantera. Ay, ese me encanta. Me gusta. Muy poemario de guantera. Muy urbano. Sí, muy urbano. Y ahora leo el de desamor y se titula Agujeros negros. Que estoy muy cósmica porque mi última novela es de extraterrestres. Agujeros negros. Se me ha deshecho algo. Un hilo del estómago. Una cuerda del alma allá muy dentro. Como un nudo gordiano que al final quedó suelto. Se ha apagado una estrella en mi cosmos interno. Y no da tristeza. En múltiples big bangs de sístole y diástole llevaba ya 1000 duelos. Debe de ser porque cayó la herida sobre viejos remiendos que no duele. Ahora solo es la calma, el silencio infinito de un agujero negro. Al fin, para la mente, paz, silencio. Pues vamos a dejar a Paco para que termine hoy, que nos dé el final del... Que no, Paco. Mira, voz masculina, femenina, termina tú el amor. ¿Termino yo el amor? Y nos lo lanzas es que, por Paco, una yo sé que nos va a hacer algo menos... ¿Sí? Sí, menos empalagoso, sí, es probable. Es que mi hermano, es que no lo estáis viendo, pero es que mi hermano pone una cara cada vez que dicen amor que a mí me está dando miedo. No, hombre, no, tampoco es ¿tanto? Eso. ¿Tanto? Tampoco es eso. Bueno, pero venga, eso, pues Marisa, que así dejamos ella. A él que meta caña. Venga. Yo estoy pensando mucho entre uno que no es muy yo, que es un poema bastante sensual, y otro que habla de esos primeros amores a los que uno llega totalmente... Perdido, sin saber nada, con una torpeza infinita, pero que bueno, que se quedan ahí, ¿no? Entonces yo prefiero el sexo. Es que ya no lo encuentro. Ah, así venga, que ahora no ya encuentro, las esquinas del tiempo. Ya tiene, ya, también tienes título para el próximo poemario, El Goterón, ¿no? Mi poemario próximo es El Goterón. Bueno, este poema empieza con un verso de un comentario de texto que tuve que hacer ese primer año de facultad, y el poema va a ese primer amor del primer año de facultad. Carcelero, no te tardes, que me muero. Juan de la Encina. Para que tú me amaras, desnudé mi dolor y doblé con cuidado las esquinas del tiempo y me senté a esperar. Carcelero, no te tardes, que me muero. Dejé pasar el frío, dejé pasar la lluvia, dejé pasar abril con su crueldad de muerte inoportuna, dejé pasar la suave primavera y el verano de sueños imposibles. Carcelero, no te tardes, que me muero. El otoño volvió con su baile de hojas y yo seguí esperando en aquella parada de autobús, Penélope de eterna primavera, con boina gris y corazón de escarcha. Carcelero, no te tardes, que me muero. Pero nada pasó. Tan solo pasó el tiempo, escultor de los sueños y los rostros, y se llevó las cartas, los poemas, los libros, los apuntes, las certezas y los verbos que nunca conjugamos. No sé por qué hemos hecho una sección de existencialista y otros amores, así es también lo sí, mismo. Es que es al lo final mismo. Es lo mismo. Sí. Paco, sí. ¿Me dejas que meta una pequeña cuña, ¿no? También de por desamor, supuesto. Pero con Armando. Cosita, con cosita. ¿Eh? Con cosita. La llavecita, se llama. La llavecita, la palabra sí. Puse encima de la mesita toda mi vida. Y tú tenías la llavecita. La palabra sí. Pero tú tenías tus ideitas, tus cositas, y dijiste no. ¡Qué bueno! La importancia del adverbio. Pues nada, me toca. Me habéis dejado acorralado por el final. Y bueno, yo voy a reivindicar algo. Que el amor es una palabra más grande que el de las relaciones heteronormativas, como también, las llamamos también. Ahora. O no normativas, necesariamente, ¿no? O no heteros, necesariamente. Uh-huh. Pero esas afectivos sexuales, es lo que quería decir, perdón. Se me ha ido la palabrota a otra parte del libro de psicosociología. Pero sí, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y fijaos, yo cuando he pasado malos momentos, y también los paso de vez en cuando, el amor de la familia, el amor de la amistad, creo que merece la pena ser mencionados aquí. Porque son incondicionales. Y la incondicionalidad es algo que tiene un valor muy alto para mí. Entonces, voy a leer un poema que le escribió un amigo, también muy cortito, por supuesto, y luego voy a leer otro más tradicional, pero, o sea, más en el sentido que habéis leído vosotros, ¿no? Es un blues, se titula Blues, no tiene más, y ya sabéis que insisto mucho con esto porque no lo puedo evitar. Se lo escribió un amigo que se llama Álvaro Luna, que no sé escuchar este podcast en algún momento, pero bueno, por ahí anda. Se lo obligará. Por supuesto. Y dice así: este es el blues de las noches sin dormir, de la búsqueda de sueños en la noche sin ti, encerrados en la oscuridad, solos y asustados, buscando sonidos sordos del cansancio y de lo extraño. Este es el blues de cuidar de todos menos de ti, de querer alcanzar el ritmo y no poder seguir. Este es el blues de equivocarse cada día, olvidando el dolor en el calor de nuestras vidas. Un poco esto de olvidarnos de nosotros mismos, ¿no? Y que dejemos de querernos, que fíjate el amor propio, que no lo he mencionado, y es importantísimo. También importantísimo. Y bueno, ahora sí me voy a un nivel más habitual, más afectivo sexual. Ahora sí. Más heteronormativo. No, ese es otro que se me ha ido. Este se titula Soy basura. Por supuesto, lo empalagoso, sabéis que lo rechazo un poco. En mi forma de escribir, que luego leer, leo de todo. Con ese título no parece muy de amor propio, pero bueno. No, pero bueno, es cumple todos los ISOs de medio ambiente, eso es lo bueno. Dice: soy basura porque estoy cansado, usado, viejo. Soy basura porque me atenaza el dolor que tengo, pero aún así asumo y acepto. Soy basura porque lo que esperaban de mí mis padres lo incumplí sistemáticamente y me tiré al cubo de lo difícil y de lo terco. Soy basura orgánica, aunque a veces con sentimientos de envase para que puedan reciclarme con un botellín de cerveza, oliendo a barrio, a litrona en la plaza en silencio. Y de ahí al cubo del vidrio, que fue mi adolescencia en un barrio, duro y escéptico. Así pues, me quedaré aquí, apoyado junto al cubo ese en el que pone resto, por si alguien llega tarde de trabajar y me recoge en el camión de los abrazos y tira mi cuerpo al punto limpio de mi lecho. Muy bien. Muy bonito. Muy bien. Pues vamos, bueno, a poner pues, un poquito de música, sí, más, si os y parece. Y luego nos vamos a ir a otra cosa completamente distinta. Yo, que no soy religioso, sin embargo, también a veces rezo, ¿no? Ah. Y este poema, que lo musicaliza en este caso Moncho Otero, se llama Padre Nuestro, del libro Cartas a mi padre muerto, claro. Y otros tales poemas. Padre muerto que estás en la tierra, significado sea tu nombre. Venga a nosotros consuelo, hágase tu dignidad, así en la honra como en el miedo. La paz nuestra de cada día, dánosla hoy. Y perdónanos nuestras dudas, así como nosotros dudamos lo perdonado. No nos dejes caer en la conmoción, mas llénanos del mal. Amén. amén. Pues yo no sé si lo hemos dicho, pero esto es Radio Utopía. Estamos emitiendo en el 107.8. Hemos cambiado el dial, hemos pasado de 107.3 a 107.8. Y esto es Olvida tu equipaje, un programa que hacemos todos los viernes aquí, esta tarde también, ¿no? Con amigos, con poetas, ¿no? Con Pilar del Pozo, con Sole López, con Marisa Peña, con Paco López, ¿no? Hablando de nuestros poemas, ¿no? Y bueno, yo quería presentar, me ha dicho Marisa que Marisa es la que ha organizado todo esto, o sea, sinceramente, ¿no? Es la mandona. Me ha dicho, claro, que lo presente, digamos, el bloque de poesía comprometida, ¿no? Y tal. Y me ha dicho que yo hable de Celaya y tal. Bueno, yo he decidido que no, que bueno, pues prefiero, ¿de quién vas a hablar? Prefiero decir un verso, ¿no? De Machado, ¿no? Cuando dice: dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandera, no por el docto oficio del forjador preciada. Es decir, que la poesía sirva, ¿no? Yo creo que eso es, digamos, el compromiso, ya no un compromiso de carácter político o social, que también, y por supuesto, y creo que hay que estar en eso, ¿no? Es una discusión eterna también, si es necesario hacerlo o si no, ¿no? Pero desde luego sí un compromiso con algo, ¿no? Un compromiso con la vida o con lo que sea. Así que nada, os doy la palabra para que leamos esta sección, si queréis. Bueno, pues empezamos con tu poema, Sole. Como queráis. Juntas. Vale, bueno, el poema... Aquí le tenemos. Ah, lo tienes ahí, vale. El poema lo escribí hace muy poco con motivo de esto que hemos comentado, ¿no? El recital Poetas por Gaza que dimos hace poco para el Ateneo. Y bueno, pues habla del genocidio que está cometiendo Israel con el beneplácito de Estados Unidos y la bendita en los ojos que siempre lleva nuestra Unión Europea. De casi todo el mundo. De casi todo el mundo, sí. Que no, hay países que la apoyan, sí, uno en realidad, ¿no? En el fondo. Que no sea árabe. Que no sea árabe, Sudáfrica, no. Efectivamente. Pero bueno. Qué pena. Pues vamos allá. Piedra sobre piedra. No quedó piedra sobre piedra. Piedra sobre piedra. De aquel antiguo templo. Solo un muro se eleva, fiel testigo de milenarias guerras, sin olvido posible, por eternas. Aún lloráis sobre el muro. ¿Qué lamentáis si alimentáis la guerra? Ya solo quedan piedras sobre piedras. Piedras sobre piedras. Y más piedras. Y más piedras. Y piedras. Y piedras. Extendidas sobre las tumbas hacia el horizonte, cubriendo huesos sobre huesos. Huesos sobre huesos. Y cuerpos sobre cuerpos. Cuerpos sobre cuerpos. Destrozados, horrendos, mutilados, exhumados de aquel horror de Auschwitz. Y esos muertos os gritan a mandíbula abierta que la víctima se ha vuelto verdugo y perpetra holocaustos con armas verde dólar, azul euro. Yo solo pido piedras sobre piedras, piedras sobre piedras y más piedras, piedras por sepultar la guerra, aunque quede clavada como al fondo de un lago en el limo profundo de este mi corazón horrorizado, congelada de horror, la imagen de esa madre palestina aferrada a su niño, besando su sudario. Ay. Yo creo que es que este tema a todos nos ha encogido, sí, el corazón, ¿no? El tema, sí, de Gaza. O sea, es que yo no puedo ver imágenes, es que no puedo. Es una escalada, ¿verdad? Completamente, sí, brutal. Sí, es bestial. Es un genocidio en directo. Un genocidio en directo y por televisión, ¿no? Brutal. Y como has dicho tú, con el beneplácito de, sí, de los, sí, Estados Unidos, ¿no? Y de otros muchos países. De todos. De todos. Bueno, sí. Porque el que calla otorga también. También. Claro. Bueno, pues seguimos, Pili. Hay un término que utilizan los servicios secretos. Lo denominan cortar el césped. Para describir los asaltos periódicos que llevan a cabo en Gaza para mantener a los palestinos bajo control. Así es como se titula este poema, Moving the Lawn. Han vuelto a cortar el césped, pero no huele a sangre de niño la hierba que guarece Gaza. ¿Qué crimen puede haber en cortar las hojas crecidas después de la última guerra? Las que afeaban de nuevo los jardines de Sion. Cortar no es matar. poda perpetua y no guerra, porque las espigas no laten, no chillan, y hay hombres que son carne de césped, apenas vainas, ni siquiera animales, pasto al que no se mata, simplemente se corta sin necesidad de apartar la mirada. ¿A quién le importa la hierba cuando hay tanta? El césped es verde y no rojo, y sin sangre no hay mancha, y sin mancha no hay culpa. Todo se reduce a una tediosa labor de limpieza, estorban las crías que embarajan las panojas de la franja. Al fin y al cabo, los tallos vuelven a crecer y las hojas siempre caen silenciosas, sin huesos, sin incómodos relatos. Caen sobre las dobleces del mapa y volverán a caer y volverán a crecer. Es solo césped perpetuo y no cuerpos desmembrados. Césped y no un camino de exterminio. Cortar y no matar. Cortar y no solo pisar la hierba. Ay. Bueno, vamos a seguir. No sé si los demás también tenéis el tema de Gaza o no. Yo no. Yo hoy he decidido cambiar a un tema que también creo que... Yo tengo de todo. Pues entonces, de todo. Entonces vamos. Si el otro día me dijo que tenía 400 poemas. Sí, yo tengo. Por eso yo, lo que quiera. De hecho, lo que acabo de elegir hace 6 segundos, creo. Es un poema que habla de la inmundicia de mundo que vivimos. Y de nuevo, mañana, otra vez, sobreviviremos a la intemperie, sobreviviremos a la infamia, sobreviviremos a la usura, a la carroña, a la impostura, a las cloacas. Y de nuevo, mañana, otra vez, nos pondremos la piel que nos cobija y el traje de impotencia programada que nos va consumiendo cada día. Mañana no será ya todavía, y el noticiario de muertes y tristezas te dirá las consignas necesarias. Y de nuevo, mañana, otra vez, buscarás entre los restos del naufragio las viejas palabras que un día invocaron la revolución. Muchas gracias. Voy a leer un poema que realmente soy coautor, porque al final se menciona el otro autor, ¿no?, de este poema. Tiene una cita, esto tiene que mucho que ver con el deporte, ver los deportes en la tele, qué bonito, ¿verdad? Una cita de Mirza Deribasic, ¿no?, que fue un baloncestista y seleccionador bosnio de baloncesto, que dice, la cita, que se hable de nosotros para intentar que el mundo empiece a reconocer a un país que ya está reconocido por la ONU, y para que intervenga sin miedo contra el problema del fascismo. Y el poema se llama Recoger mi cuerpo. ¿Puedes hacer el favor de ir a recoger mi cuerpo a la calle? Se cuenta la historia de Samir Abdik, baloncestista bosnio, alero de 2,5 metros, que estuvo más de 5 horas haciéndose el muerto en una de las calles de Sarajevo, junto al cadáver de una amiga, con la que fue sorprendido por un francotirador. Cuando llegó la noche, Abdik pudo huir. Otras versiones cuentan que estuvo bastantes más horas inmóvil en la calle para evitar una muerte segura. Lo que es seguro es que se llevó una doble herida, una física en la oreja derecha y otra psíquica de más difícil recuperación, y que aseguran se trasluce incluso en sus actuaciones en las canchas de baloncesto. El País. Robert Álvarez, 23 de junio de 1993, Karlsruhe, Alemania, donde se celebra el Campeonato de Europa de Baloncesto. Ay, esa guerra también. Eso yo las... esa guerra también la viví en la universidad con muchísimo dolor, con un dolor infinito, la guerra aquella. Totalmente. Bueno, Paco. Bueno, pues vamos allá, no espero mucho. Yo voy a leer uno un poco más, ¿cómo decir?, universal. Menciona Ucrania en este momento, o sea, sí, incluso en este momento, ¿por qué no? Aquí podría poner Palestina, podría poner muchísimos nombres de países, lamentablemente a lo largo de la historia, ¿no? O sea, no, da igual el nombre del país. Y se titula Es la ley, y dice, qué miserable y ridículo es creer en la ley. Fue legal tener esclavos, el derecho de pernada, es también legal cargar un arma y amartillar un gatillo contra la cabeza de un niño en Ucrania, si nació en el lugar correcto para el soldado, es decir, el equivocado. Y no tenemos duda de que no es el lugar lo correcto o equivocado, sino esa vocación que tiene la ley de estar por encima de lo justo y de lo evidente, de estar por encima de lo humano. Fue legal asesinar a un recién nacido si tenía capacidades distintas en tantas épocas y civilizaciones que abruma hacer recuento. Es legal aquello que interesa taxativamente, y yo, que soy más de economía que de leyes, porque pasé mi adolescencia en el banco, sí, el del parque, entendí que sobran los motivos crematísticos, algunos, para legislarle la vida a los otros, y así imponer un orden brutalmente injusto, poscolonial, preapocalíptico e irremediablemente miope. Así que, señora agente, quíteme la multa de la zona verde, porque no llevaba suelto suficiente. Ay, qué bueno. Lo importante es lo de la zona verde, lo demás. Es argumentario. Del banco, o sea, del banco. ¿Todo eso lo escribes para que te quiten una multa? Sí, pero no me sirvió. No, sí. Y... ah, vale, yo pues sí sabía, digo, me lo llevo. No, si no os lo pasaba a todos. Y tengo el... quería leer dos, el otro he dado muchas vueltas, pero al final voy a leer uno, que no voy a decir a quién está dedicado, los que estáis aquí creo ya lo habéis escuchado todos. Porque si lo decimos, pues ya sabéis que esto trae problemillas, pero es muy fácil. Bueno, tú di presuntamente deducir. Ya está. No, ni siquiera, si es que es tan fácil deducirlo. Que el que tenga oídos que oiga, ¿no? Exacto. Entonces, bueno. Y este lo que reivindico con él es que, independientemente de que está hablando de ahora y aquí, más o menos, es esa semilla que genera el odio, que al final acaba matando gente, que acaba fabricando guerras, ¿no? Y habla de eso, pero habla aquí ahora. Y si tú la señora. Usted que finge, que teme, que duda. Usted, señora, que deja pequeño al idiota porque repite su propio eco. Que se ríe con sus propios chistes y pacta con los seres más podridos de las entrañas de nuestra tierra. De este solar enfermo. Señora, que nos abruma con el absurdo de sus adentros huecos, con la exaltación del cuñadismo más prepotente y soberbio, que genera más en contra que a favor, víscera revuelta, subidos, por favor, todos los dedos corazones frente a su cerco, cerco de poder, de ansia por el control de un caballo que ya está cansado y viejo, el caballo de este pobre país, atónito de vernos repetir los mismos errores una y otra vez en el tiempo. País de sabios, de despistados, y también de niños sin conocimiento. Tenga cuidado, señora, que del dicho al hecho no hay tanto trecho, y si esa verdulera en la que usted se convierte hablando de fruta enciende más chispas, puede que encienda también caterbas de necios, y otra vez a empezar a educar, y a repetir que el sentido común no era el de la sangre hirviendo. Ojalá, señora, su ida tenga vuelta, y todo lo que representa quede mudo ante el amor, la vida y el horizonte de lo eterno. Oye, pues no sé a qué se refiere, macho. No, imposible de adivinar. No, tampoco. Pues yo veo a mi OCID desterrado en Valencia. Ya ha estado en Colombia, ya ha estado en África, ahora no sabemos dónde lo van a mandar ya. Pero muy vamos bueno a... lo de, y otra vez empezar a educar, ¿no? Sí. Al final por lo menos termina un poco esperanzado el poema. Esperanzado, sí, sí, porque sí, ella tiene mucho que ver con la esperanza que nunca se pierde. Sí. Así que después de ya dar tantas pautas, yo creo que, bueno, vamos a ir ya a nuestro... Se nota que es profesora, porque sí, sí. Los de tercero de la ESO no lo han pillado. Voy a dejarlo un poquitito más claro, que son pequeños. Bueno, pues vamos a pasar ya al último bloque que nos lo va a introducir Paco. Sí, el último bloque proponemos hablar de paisajes. Y dentro de la palabra paisajes entendemos todo aquello que yo creo que nos emociona, que nos transforma o que nos produce a nosotros mismos, ¿no? Nos hace ser quienes somos. A veces puede ser una calle, puede ser un clima, puede ser un olor. Yo siempre lo digo, para mí hay aeropuertos, hay países que bajo y no me hace falta abrir los ojos para saber que estoy allí, ¿no? El olor. Esos paisajes, del tipo que sean, y relacionados con espacios, ¿no? Normalmente, ese era lo que nos ocupa ahora. Y bueno, sacad las armas paisajísticas, quien quiera que... Venga, pues aquí estamos para escuchar. Las agujas de reloj ya para terminar. Venga, perfecto. Paco. Espera que lo encuentre. Bueno, yo voy diciendo. Venga, Marisa, bueno, dale. Esto es un paisaje de tormenta. Cuando termina la tormenta y abrimos las ventanas. No supe si era el cielo quien sostuvo la lluvia o si la sostenía la fuerza de su rabia. luchaban fieramente. Bajo su sombra, el mundo esperaba, sin más, el fin de la batalla. No supe quién venció, quién vistió la mañana de riguroso luto, oscura y silenciosa. Arrastraba su sombra por las calles, sin pudor ni recato. Pero todo pasó. No supe cómo fue, solo que la conciencia regresó del abismo y de nuevo mis ojos vislumbraron la luz. La mañana de nuevo era limpia y serena. La lluvia, todavía rezagada, dejó un rastro de oscuras intenciones, disfrazadas de barro y de remordimientos. Pero al final se impuso la cordura, se retiró la lluvia a sus dominios, esperando de nuevo una tormenta y un regreso de asombro inesperado. Pues eso fue la lluvia. Uh-huh. Pues mirad, yo voy es a... como mi goterón. Bueno, esto fue un tormentón. El mío también. Qué peligro tiene Sole. El goterón hay que dejarlo para otro día, pero hay que hacerlo. En un sí, momento. El goterón hay que darle salida. Aunque sea lo busco en internet. De todas formas, yo me voy a quedar para el final porque creo que me voy a ir más lejos que vosotros. Bueno, bueno. Pues voy a yo, Armando. Porque ha hablado Paco de cuñadismo, pero bueno. Voy. No, no me voy a ir. No, pero si quieres ahondar, ahonda, ahonda. Otra vez. No, es que me he estado a leer varios, pero al final no escucha cuñadismo. Otra vez volver a educar, otra vez empezar a educar, has dicho, ¿no? Uh-huh. Y esto es un poema que yo escribí una mañana que dejé a mi hija cuando era pequeña todavía, ¿no? Qué bonito. En el cole, ¿no? Ir al cole con tu hija de la mano y tal, ¿no? Sí. Y estar también pendiente de las noticias que está pasando y tal. El poema se llama La Escuelita. Qué bonito. Y en medio de toda la locura, La Escuelita. Y en medio de toda la locura, en medio de los bonos basura, de la crisis de deuda, del déficit público, de politicastros y caciques financieros, en medio de armas capaces de destruir el planeta 150 veces, en medio, una escuelita de maestros y niños. Qué bonito. Qué bonito. Siempre pensar. Me ha encantado a mí esa sencillez. Ese poema siempre precioso, me ha parecido maravilloso. Precioso, sí. Además siempre me imaginaba a Elba ahí chiquitita y tú llevándola de la manita. Lo pequeñito, ¿no? Hay un verso, está introducido por una cita de Jorge Guillén, de un poema que se llama Ana Frank, La afirmación humana, ¿no? Que dice esto de tus esfuerzos tan enérgicamente diminutos de afirmación humana, ¿no? Me parece maravilloso esos versos, ¿no? Pues a la Pili. Pues yo voy a coger el coche por eso de no saber si llegaré o no llegaré. Bueno, llegarás, a ver si arranca, ¿no? Bueno, se titula Para no ser nada y como me encanta esto de los aforismos, dice el retrovisor lleno de veranos nos devuelve el sentido del camino hecho. Dice así, dos puntos. Viajo 650 kilómetros en el retrovisor del viejo Dodge, entre los gritos de gaviotas de cuatro niños. Papá conduce por la Nacional 5 nuestro verano. Él, que solo sabe de la prosa del trabajo, lleva hasta nuestras ventanillas el mar de Lisboa. Papá detiene el Dodge en el Xeado, cerca de A Brasileira. Asegura no conocer al poeta, pero me sienta en su bronce. Acaba de abandonarme en la arena de unos versos de Pessoa. Para no ser nada, para nunca ser nada, que es lo mismo que tener en mí todos los sueños del mundo. Es una hora menos que cualquier tarde de Madrid. Mientras el sol desgasta en los tejados del barrio alto, el Dodge ruge en los adoquines de la calzada. Papá sostiene el volante con una mano y tamborilea con la otra en la pierna de mamá. Suena una canción a la que aún no pongo nombre de fado. Jamás he sido testigo de nada tan hermoso y triste como ese instante que ahora me devuelve Amalia Rodríguez en la radio de mi coche. Ya no hay gritos de gaviotas en el retrovisor del Dodge, pero suena Lisboa para recordarme que yo, que nunca seré nada, tengo en mí todos los sueños del mundo. Pessoa ahí, ¿no? Ahí ya le... Opa, Pessoa. Tan pequeña ya en su regazo, ahí Pessoa. Te atrapó. Sí. Y a Eva también. Sí. Claro. Nos faltas tú, me parece. Sí, y termina Paco. ¿No? ¿Paco ya ha viajado? No. Tiene no, mucho no, es que yo cierro. Ah, tú cierras. Vale. Pues yo me voy más lejos, como os decía, ¿vale? Bueno, imaginaros, el río Tajo siempre, o Tello, pero en Entrepeña siempre. y el día de las Perseidas, ¿no? Las lágrimas de San Lorenzo, que las llaman. Y a veces uno se siente tan solo que necesitaría encontrar a alguien que ni siquiera esté en este planeta. De eso va mi novela y de eso va este poema, ¿no? Que nacen a la vez. Perseidas. En la noche de agosto, sobre el río, cayendo las estrellas una a una, contemplo el universo. E imagino que en un lejano astro hay... E imagino que en un lejano astro hay algún alma hermana mirando hacia la noche, girando alrededor de otras estrellas, contemplando conmigo esta lluvia de fuego. Un alma soñadora que imagina que un punto luminoso es un mundo completo y habitado, que quizá existo yo y miro las estrellas a esta orilla del río. Quizá existo yo. Claro. Qué bonito. Porque desde otro planeta, a lo mejor esta bolita azul no tiene vida. Es imposible que tenga vida inteligente. Y llevan su parte de razón. ¡Ojo! Bueno, adelante, Paco. Remato el asunto. En el buen sentido de la palabra. Sí, con un par de cositas y luego ya me despido en nombre común, ¿no? Supongo. Sí. Vale, pues nada. Hay un poema que para mí es muy especial, que se llama Plenipátrida, y que intento explicar en el propio poema. Pero bueno, existe apátrida, existe patriota. Pero esto intenta ser otra palabra, ¿no? Que es, ni me siento en ningún lado, ni de uno, sino de todos a la vez, ¿no? Y dice, ¿cuál es el antónimo de apátrida? Es decir, quiero ser de todos los países de la tierra, llamarme colombiano, leer un libro bajo una palmera de la plaza de Bucaramanga, volver a oler el ambiente de la mesa de los santos. Seré miratí, británico, prototípico o atípico, francés, italiano, camerunés, nigeriano, marroquí, guineano, sudafricano, ruso, chino, islandés, coreano de norte y de sur, ser orgulloso ciudadano de cada país, uno a uno, y no la cursilada de ciudadano del mundo, conocer la luz, el olor y las vibraciones de cada punto de la tierra, entender todos los puntos de vista, sin matar por ninguno y amando por todos, y así ser un patriota tan radical y universal que disuelva para siempre el patriotismo. Pero bueno, así sea. Muy bien, así se habla. Qué bien inventar palabras nuevas, ¿no? Sí, yo estaba, ya digo, como muy especial, la llevo tatuada, de hecho. Sí, pero que, como decimos nosotras siempre, citando a, nada menos que al Gran Valle Inclán, somos poetas y tenemos derecho al diccionario. Inventamos lo que nos dé la gana. Plenipátrida, es que es precioso. Bueno, o sea, compañeros, amigos, ¿cómo vamos de tiempo? Nos hemos ido ya hace un rato. Iba a leer otra, pero me la salto. No, si no es muy larga, adelante ya. No, porque luego voy a introducir la de canción de despedida. Ya, vale. Entonces ya me la salto. Bueno, pues nos introduces... Sí, os leo la última, que es la que cierra, porque es en la que está inspirada la canción que se va a escuchar ahora. Vale, pues si te parece, antes de esto, despedimos, ¿no? Sí, antes de Pilar quedarnos del Pozo, ¿no? Un placer, camaradas. A Sole López, a Marisa Peña. Ha sido maravilloso. A Paco, que es tu Paco, toma la palabra ahora, Paco López. Muchas, ¿no?, gracias. Y que nos habla Armando también. Contentísimo de haber estado aquí esta tarde con vosotros y vosotras, ¿no? Una maravilla. Gracias. A Eva también le despedimos. Sí, nuestra colaboradora. Hombre, la mujer de rojo. Sí, Eva del Pozo Manchado. Recordemos esos apellidos que son tan bonitos. Pues nada, era ya para rematar definitivamente. Y sí, digamos que luego vamos a poner la canción, ¿no? El la Ojo canción. Del Huracán, de Malabanda, ¿no? Que correcto. Es tu grupo. Que es, desde aquí mando un saludo enorme a mis cuatro almas gemelas de Malabanda. Y El Ojo del Huracán es la canción, que es un rock and roll, que está inspirado en este poema. Pero luego la métrica no da para un rock and roll, sino, ¿no? Entonces hay cambios. Y dice así, busca pronto otro sitio. Este se queda pequeño, cambia y sin buscar un sentido, vuela. Necesitas saltar el vacío. Vamos, reconoce que has crecido. Como un ladrón mi alma ha entrado por fin en mi cuerpo y ahora encaja como una pieza en su molde. Sientes esa extraña calma, la calma de estar rozando la verdad. Por difícil que sea, la calma de estar en el centro de la realidad, la falsa calma del ojo del huracán, es el ojo del huracán. Muchas gracias. Una pregunta, Paco. Entonces, la canción es el poema también, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, el estribillo es exacto, pero hay algunas cosas que cambian. Muy bien. Así que bueno. Pues vamos con nuestra canción. Adiós. Adiós a todos. Adiós. Feliz fin de semana. ojo del huracán. Del ojo del huracán.